Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente en el aire. Abrimos las puertas del intervalo del diablo una vez más para que dé inicio este espacio de dos horas de difusión de música pesada del día viernes 18 de noviembre del 2022, y ya se aproxima el final de este año, el final de una etapa, el final de una era. Sí, por favor. Bueno, hoy estamos en una emisión, no es de emergencia, pero tuve que cambiar algunas cosas a último momento porque me avisó mi compañera amiga Alejandra que no va a poder asistir hoy. Tenía una serie de problemas familiares que resolver y bueno, allá está doña Alejandra Barrere resolviendo sus problemas domésticos, pero no estoy solo, como decía un locutor allá en los 80, ¿no? ¿Cómo le va, señor operador? No estamos solos y tampoco es en la madrugada, así no, que bueno, estamos acá. No, yo espero estar durmiendo en la madrugada, por favor. Tenés suerte. ¿Cómo le va? Bien, contento de arrancar el viernes radial. Hoy los chicos de Animal Boy no estuvieron, así que nada, arrancando acá con Diabolus. Relajado. Relajado, vos viste, me diste llegar relajado. Sí. Y en dos minutos te preparé el programa, ¿viste? No, sí. Soy gauchito. Sorprendente. Menos plata, cualquier cosa, ¿no? Claro, sí. Bueno. Vamos a ir dándole forma a este programa porque la música está programada. Tenemos un invitado que está por llegar en cualquier momento, un invitado internacional, como ya lo habíamos anunciado. Estará Walter, el vocalista y guitarrista de Máscara, la banda colombiana barra venezolana que se presentó el fin de semana pasado aquí en la ciudad de Buenos Aires en tres fechas. Destaco la fecha del día sábado, que fue el festival Venezuela Metal Fest, que ya vamos a estar hablando al respecto y comentándolo. Bueno, en las redes, en el fanpage de Diabolus de Facebook, hay una review del día de la fecha con algunas fotos malísimas, pero bueno, son las fotos del celular. Para más no da mi celular. Y bueno, escribí o redacté algo que me pareció que sentía, más que nada para no perder la costumbre o la mala buena costumbre de escribir, como ya lo vengo haciendo. Ahora es como esporádico, pero digamos que hace como 25 años que estoy involucrado en el tema fanzines y demás, y eso de escribir las reviews está bueno, eso no se pierde, como la de presentar música nueva y hacer entrevistas. Algunos se juntan para jugar a la pelota, yo me junto para difundir el heavy metal, la música pesada. Vamos a abrir con un tema que está incluido en el recientemente editado 14 Years at War, The Greatest Hell of Sodom. El disco que acaba de salir es un álbum de canciones regrabadas. Lo anticipamos ya hace un par de semanas atrás. Y ahora el tema elegido está incluido en el grandioso Agent Orange, un álbum que está dedicado a todas las personas, soldados y civiles que murieron por las agresiones sin sentidos de las guerras de todo el mundo. Así suena Bautismo de Fuego, Baptisms of Fire. Sin música. Yeah. Bueno, arrancamos a todo Sodom escuchando el tema Bad Themes of Fire del nuevo álbum que acaba de salir. Son todos regrabaciones de grandes éxitos, un disco que emociona a aquellos que disfrutamos de la vieja escuela del trash. Ya llegó nuestro invitado, mientras se acomoda, buscamos la clave del wifi. Y tengo mensajes. A ver, ¿cómo no? Aunque no hayas dicho la vía de comunicación, me llegó un mensaje. A ver. Dice, ya destapando una Morón fresca, que es una cerveza de Morón. Dice, sintonizando a Diabolus desde el principio, saludos para la muchachada por allá, Pavlux. Así bien, que se enganchó desde el principio. Bien, bien, felicitaciones, Pavlux, porque lo logramos. Sabíamos conocer que algún día ibas a escuchar el programa desde el principio. Quizás sea porque el lunes feriado, entonces vaya, quiso tener un fin de semana alocado. Bien, bien, obviamente, muchas gracias, Pavlux. ¿Dónde estaba? Bueno, antes que arranquemos con la charla y de nuestro invitado y la presentación y todo eso, vamos a escuchar un tema más, así terminamos de acomodarnos. Bueno, pude recuperar un CD que tenía prestado de hacía varios años, esas cosas que uno no debe hacer, prestar discos. A ver, por aquí tenía algo de para comentar al respecto. Porque... bueno, había prestado un EP de la banda Entomb. El EP es Hollow Man, lo tenía prestado hace unos años y me dieron ganas de escuchar, bueno, algo de Entomb, pero una versión que está incluida en otro EP, que se llama Out of Hand y es de 1994. Y ese tema que vamos a escuchar ahora después apareció en varias compilaciones. Y el tema es la versión de Entomb del tema God of Thunder. Mientras tanto, nos acomodamos. está sonando es Máscara. Ahora vamos a averiguar bien cómo es, cómo se pronuncia un tema que está incluido en el álbum Némesis. Y de esta manera te damos la bienvenida, Walter. Bienvenido a Diablo sin Música. Gracias, Ricardo. Bueno, un honor estar en la presentación de la banda. Estar aquí en tu programa. Mucha gente me ha hablado de ti, de tu programa, de ustedes. Bueno, y bueno, las cosas malas, viste, ¿qué va a ser? Bueno, pero son las primeras que uno se entera, ¿no? Bueno, la verdad que fue desde que me enteré que venían, que iban a formar parte de la grilla de bandas del Venezuela Metal Fest, la verdad que me alegró porque yo había escuchado a la banda, la conocía, conocí a algunos de los ex integrantes de la banda que ya estaban viviendo acá en Buenos Aires, como Bernardo, Jorge. Entonces, claro, Jorge, y bueno. Tenía una expectativa que la verdad colmaron y con un plus, digamos, por decirlo de alguna manera, porque ustedes el fin de semana pasado tuvieron la posibilidad de tocar en tres fechas. Digamos que lo marqué como en la más importante, la del Venezuela Metal Fest, porque digamos que ese era el fin, ¿no? Y ustedes de paso aprovechaban. Y bueno, pero no quiero hablar todo yo, sino que contame un poquito, porque vos dijiste que antes de la pandemia tenían pensado viajar y esas cosas. Sí, bueno, no, el por ahí en el, ¿cuándo fue la que arrancó la pandemia? En el 2020, marzo. En el 2020, ya eso yo había hablado. Es como el número de documento, ya no se olvida más. Sí, eso. Como la fecha de matrimonio también. ya había hablado con Facundo, había hablado con Marino, ya estaban los preparativos, la preproducción, claro. Todo aquello, haciendo los contactos, qué bandas iban a tocar y todo eso, y lo habíamos conversado. Estuve precisamente con mi esposa, estuvimos a punto de comprar los pasajes para Argentina y vamos a esperar un día más porque esta pandemia no pinta bien. Y nada, ¿no? Al día siguiente lockdown en todo el planeta. Impresionante. Wow. Entonces, claro, y desde ese momento la amistad que nos une con Marino, con Facundo, toda la organización, siempre quedó como pendiente, hermano, vamos a ver cuándo se puede. Ya, sabes que Marino es un tipo súper... De palabra. De buena onda, ¿no? Y positivo. Sí, y, sí, ¿sabes? Totalmente. Entonces, ya vas a ver. Entonces hizo aquel Venezuela Metal Fest en streaming. Claro. Estábamos conversándolo ahora. Y también nos fue súper, ¿no? Mucha gente nos escribió, gente de que no nos conocía nos empezó a seguir, gente de acá de Argentina también. Y bueno, nada, este año como que después de la pandemia, bueno, no sabemos si todavía estamos o no estamos en pandemia, sí, pero cuando ya todo bajó un poco, ya Marino me volvió a contactar, me dijo que sí, todavía estábamos interesados. Obviamente hablé con los chicos de la banda y bueno, empezamos poco a poco a ponernos de acuerdo, ellos en superproducción, nosotros en qué queríamos... Sí. Que queríamos hacer al llegar acá, ¿no? Cuando Marino me da la fecha, justo me dice, es el 12 de noviembre. Yo le digo, wow, el 12 de noviembre se cumplen 10 años de este disco de Caracas. Yo no sabía, yo trabajo en medios de comunicación, televisión, todo aquello. Cosas y siempre, serias. Sí. Y siempre me ha gustado crear estrategias, campañas, cosas. Ajá. Alrededor de eso para llamar a la gente, ¿no? Sí. Y yo decía, ¿qué hago este año para conmemorar los 10 años del Caracas? Bueno, vamos a ver si grabamos un par de temas regrabados y todo aquello. Pero nada, ¿no? Marino nos la puso fácil. Y yo le dije, ahí está. El vamos con los 10 años del Caracas, entre varios eventos que teníamos planeado, bueno, ya a mitad de año cuando empezamos con todo esto, dijimos, bueno, vamos con... Una de las cosas va a ser el día del cumpleaños del disco Caracas. Impresionante, es el Venezuela Metal Fest. Ni que se hubiera programado, pero sí. Bueno, esa, la sincronía universal... Se alinearon los planetas. Exactamente, lo que creemos que esas cuestiones influyen, es sorprendente. Es para anotarlo y recordarlo y valorarlo, ¿no? Pero bueno... Estamos contando todo esto que ha sucedido en este últimos dos años, pero quizás muchos no sepan que Máscara es una banda que se gesta en Venezuela. Sí, en Venezuela. Se forma la banda en Venezuela. En el 2009. En el 2009. y arrancan y como cualquier banda normal y que arranca, tocan, producen discos, este, giras y demás. Y bueno, las cuestiones de la de lo que va sucediendo políticamente en Venezuela hace que, bueno, muchos quieran o deban radicarse en otros países, y ustedes recayeron en Colombia. Sí. ¿Eso no lo tenían programado? No, nunca. O sea, bueno, sí, hablo con todos los, claro, los muchachos que vienen de Venezuela, no tienen nada, no, ten, nunca no tenían estaban nada los planes, claro. No, y menos. Pero yo. ¿Cómo porque... recalan ahí? ¿Cómo caen? Sí, ¿qué pasa? Que es una forma de decir, ¿no? Sí, sí. Yo trabajo en una empresa que maneja canales de cable. Entonces, yo soy junto con un baterista que está aquí en este disco, que ahora vive en México, y Jeffrey, somos fundadores de la banda. Pero yo traía esto desde antes de conocer a Jeffrey, sí, con mi banda anterior, con el baterista que me ayudó a fundarla, que se llamaba Biofobia. Entonces yo, mira, yo quiero acabar con este proyecto, quiero arrancar de cero con otro nombre, pero igual vamos a traernos canciones que ya teníamos, claro, que se iban pareciendo más a lo que iba haciendo Máscara. Entonces, bueno, formamos la banda, todo eso, pasa, lo ocurre lo que ocurre, y desde mi empresa, bueno, ya Bernardo se había venido por él, sí, él, no es que lo tenía planeado, pero ya también lo iba como viendo a ver si se iba de Venezuela para buscar una estabilidad económica y todo aquello. Sí, ¿no? Sí. Ya que nuestro primer baterista ya se había ido a México. Entonces ya medio que sí, la banda se estaba desmembrando. Pero siempre conseguíamos a alguien que o bien había tocado con nosotros, ajá, en el proyecto anterior, o muchos amigos en común que tenemos que siempre calaban bien en la banda, le ponían todo la fuerza y el corazón que uno mismo como fundador le puede poner. Siempre por la banda pasaron personas excepcionales. O después tuvimos otro bajista, ese se fue para Francia, y así estábamos siempre hasta que me tocó a mí. Entonces llegó el turno. Me ofrecieron un trabajo en Bogotá, como coordinador del área de que yo me desempeñaba, uh-huh, en Caracas. Íbamos a abrir una operación del canal A&E de cable, y bueno, yo tuve que decirle a Jeffrey, mira, claro, me salió esto, y como diría Corleone, era una oferta que no podía rechazar. Verdaderamente no, claro. Resulta que Jeffrey es hijo de colombianos también. Ajá. Entonces yo le dije, mira, yo voy a estar allá, yo voy a llevar el proyecto para allá. Si quieres te vienes y allá lo vemos. Bueno, resulta que al año, un poquito más de un año, Jeffrey se viene a Bogotá, saca sus papeles. ¿Siempre en Bogotá, desde primer día? Sí, sí, desde que nos fuimos de Venezuela, Bogotá. Y bueno, nada, conocimos al baterista que casualmente tocó con nosotros ahorita en el Venezuela Metal Fest. Sí. Probamos unos cuantos bajistas hasta que establecimos una formación más sólida. Bueno, y siguieron las diásporas. Entonces nuestro baterista, que ya se había ido de Venezuela a Colombia, se fue de Colombia a Uruguay. Ajá. Después buscamos otro, que es nuestro baterista actual, que no pudo venir por cuestiones, que tiene un trabajo nuevo y no consiguió... ¿Colombiano él? Sí, no, venezolano también. Es que en Colombia hay muchísimos venezolanos. Sí, por la proximidad, por ahí, me imagino más que de, debe ser. Más de 3 millones debe haber. ¡Wow! Sí, sí. Y yo, claro, estoy sorprendido porque acá hay más de 500.000. No, 500.000 hay en el barrio donde yo vivo. No, mentir. Pero entonces, nada, conseguimos este otro amigo. Este no lo conocíamos directamente, pero empezamos a hacer audiciones, claro, y el amigo quedó. Y bueno, nada, cuando nos vinimos, nos salió lo del Venezuela Metal Fest. Yo dije, bueno, Ronnie está en Uruguay, quizás pueda venir, y casualmente después Minding Lost. ¿De qué año estás en Colombia? Yo desde el 2017. Ah, 2017. Sí. O sea, hace 5 años. En 5 años... rearmaste la banda, saliste a tocar y te insertaste en, digamos, en la movida de Bogotá, ¿no es, sí, cierto? Sí, ha sido un trabajo duro porque, sí, sí, obviamente, es una movida muy, muy, muy grande, con, sí, músicos, sí, sí, sí, increíbles, que son ellos. Claro. Y nosotros hemos ido ahí poco a poco remando y tratando de colarnos, metiéndonos por la ventana. ¿Y qué notaste de esa hermandad metalera o metálica que se dice que siempre se llenan la boca y que es muy lindo decirlo, pero en verdad tuviste colaboración de las bandas colombianas. Sí, sí. Les ha costado un poco entender la música que hacemos. Ah, mira vos. Porque Colombia tiene muy marcado el death metal, sobre todo en Bogotá. Gracias a Masacre. Sí, claro, claro. No, y de hecho el país entero. Pero en Bogotá hay una comunidad de death metal muy, muy grande. Y la mayoría, por lo menos la mayoría de las bandas con las que hemos tocado, sí, son death metal, death melódico. En esa línea. Dead groove, o siempre está el death metal de por medio. Uh-huh. Y nosotros que mezclamos un poco el thrash con el groove, con el hardcore, el punk, claro, el heavy metal, como que no era muy común para ellos. Sí. Y sigue siéndolo. Pero nada, cuando nos ven tocar, obviamente les gusta el proyecto, nos compran mercancía. Hemos hecho muy buenas amistades con bandas de allá. Eso es súper interesante. Poco a poco, sí. Entrar a una escena que es desconocida no es para nada fácil. No es fácil ni en la propia, ¿no? Imagínate en un país que no es el tuyo, todo aquello, porque siempre va a estar el que primero el de acá, después el de allá. Eso es normal. Sí. Sí, sí. Pero sí, no, sí, nosotros sí, lo hemos asumido y dijimos, bueno, vamos a darle hasta donde podamos. Y bueno, ahí vamos, poco a poco. Vamos a ilustrar un poco la charla con un tema que está incluido en el Caracas. ¿Qué querés escuchar de este álbum? Vale. Del álbum Caracas. Forza, la segunda. El tema número 2, Forza. Y vamos a ver cómo sonaba en el primer álbum de Máscara. ¿Máscara o Máscara? Máscara. Máscara. Vamos con Máscara. Diabolus in Musica. Lo que sonó de Masquera lo encontrabas en el álbum Caracas, el tema es Forza. Y bueno, el sonido, ¿vos crees que fue mutando, cambiando de Masquera desde este trabajo que ya tiene unos cuantos años? Sí, claro. ¿En qué sentido notás vos el cambio? Primero porque el Caracas tiene prácticamente la mitad de sus canciones era de la banda anterior, ajá, de Biofobia. De hecho, dentro del mismo disco puedes escuchar la diferencia del sonido, porque hay músicos en la mitad de las canciones que no son los mismos. Ajá. Pero bueno, recopilamos todo lo que teníamos, había la necesidad de salir y de tener algo. Ese proyecto se había quedado frío con la banda anterior y dije, bueno, estos temas los podemos retomar para la banda, ¿para qué lo vamos a grabar si ya están? Sí. Y grabamos 5 temas nuevos. ¿Y siempre se movieron dentro de Venezuela? ¿Pudieron salir a algún otro lado? No, siempre es que la situación allá es muy, muy difícil para salir del país, porque requiere una inversión que quizás por ahí los sueldos danes para subsistir, o sea, para el sustento, comida, arriendo, alquiler, sí, todo aquello. Entonces, sí salieron muchas bandas a tocar. De hecho, una donde estuvo Facundo, que se llama Stratus. Sí, claro. Tocaron por Europa, hicieron una gira, pero no muchas bandas. Yo con bandas, Franklin me escribía en los 90 cuando yo hacía fanzine. Con Berroterán. Sí, y bien, los escribíamos y yo tenía el material de Stratus, pero yo no sabía que tocaba Facundo porque no lo conocía todavía Facundo, uh-huh, en los mediados para finales de los 90. Y después, gracias a un amigo de Perú, Mito, que toca en Cranium, que también lo conozco hace como 20 y pico de años, me dice, Gilman, no sé si había ido a Perú, y me dice, tenés que escuchar ese guitarrista que toca en esta banda venezolana. Un monstruo. Y que es argentino. Digo, ah, a ver, un argentino tocando una banda venezolana, y me dijeron que está bueno. Y así me fijo y, ¿quién es? Le mandé un mail, nunca me lo contestó. Después lo conocí acá cuando vino, ¿viste? No, muy loco, muy loco. Y él cuando viene a mi casa, digo, mirá lo que tengo acá. Yo tenía los discos promocionales que me había mandado Franklin. No lo podía creer tampoco, ¿viste? Esas cosas locas. Sí. Y creo que hay que ver para que Stratus esté en un Venezuela Metal Fest. Sería grandioso. Grandioso, sí, claro. A mí me gusta mucho esa banda. El estilo que hacen ellos es muy bueno. Ellos, cuando los conocí, lo conocía de los demos que tenía y todo aquello, pero cuando sacaron el split con Noxio, eso fue adoración, amor a primera vista. De hecho, yo era soy muy fan de Stratus, pero de aquel Stratus, porque yo estaba más joven que ellos. Sí, claro. Entonces, ¿sabes? Uno tiene eso, los ve como wow, la referencia. Stratus era una referencia para mí, Noxious era otra referencia para mí. Mira, tenían una influencia como muy creator y todo eso. Y sí, yo soy patria y muerte con Mike Petrozza. Facundo, por otro lado, estaba antes de Gilman, estaba en Cronos. Claro. Y yo a Facundo lo tenía en un pedestal, ahí casi al lado de Max Cavalera. Epa. Y de Petrozza, y para mí era de los músicos que estaban en Venezuela. Yo no me acuerdo si yo sabía en ese momento que Facundo era argentino, no me acuerdo, pero lo tenía como un ídolo, ¿sabes? Y que yo le he dicho muchas veces, qué bonito que en el tema de la música yo pasé de ser un seguidor tuyo, sigo siendo un seguidor tuyo, pero ahora somos amigos, ¿sabes? Y nos tomamos unas cervezas y claro, todo eso. Y él nos ayudó mucho a todo lo que fue nuestro paso por acá, por Argentina, sobre todo con las otras dos fechas. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, porque yo estoy muy agradecido. Una, la del día viernes fue por Zona Sur. Monte Grande. Monte Grande, ¿cómo se llama? En El Parador. El Parador. De Sabrina. Metal Rock. Y el día viernes, para Zona Norte, Los Polvorines. En Polvorines también. Lo que pasa, que son punta y punta, digamos, viste, uno para allá, sí, y otro para allá. Sí. Pero cada zona tiene su movida, hay actividad por todos lados acá, viste, hay montones de bandas. Calculo que debe ser como, si sucede eso en Colombia, si vos te abrís un poquito de Bogotá, encontrás los fines de semana conciertos por todos lados. Dentro de Bogotá, dentro de mismo. Sí, tú puedes ir a un bar donde hay un toque metalero y no muy lejos, ahí, ponle tú que estamos acá. ¿Cómo se acá? Llama ese bar que tocan bandas siempre? Ozzy Bar. El Ozzy Bar, ¿no? ¿Ese es el más conocido? Sí, es uno de los más conocidos y ahora está uno que se llama Ace of Spades. Muy bien. Y ahí creo que ha tocado hasta At The Gates y bandas así que son de esos, son de los dos locales que yo he tocado en me ha tocado hacer presentaciones en Bogotá y son top, o sea, tienen buenos equipos, camarines, ¿cómo le dicen aquí? Sí, camerinos, bueno, sí, allá también le decimos camerino. Buen sonido, pantallas LED, todo, o sea, todo lo que debe. Bueno, en esos dos locales ha tocado también Animal, Carajo, uh-huh. O sea, ahí de la tierra tocó ahí con Andrés Ajá. Jiménez, Andrés Kisser. Me imagino que debe ser como un local que hay acá que se llama el Roxy. El Roxy, que es muy muy muy pro en el sentido de ese tipo de cuestiones, viste que tenés tenés todas las cosas que funcionan, el sonido es bueno, la bebida por ahí no es tan barata, tan económica, pero ahí se divide el público, ¿no? Y dice no, yo a ese lugar no voy porque es caro, viste. Pero bueno, hay para todo. Al músico, por más que sea bueno, caro, todo aquello, siempre su meta es empezar a pisar esas tarimas, ¿no? Y eso es como... Acá lo he conversado. Recorrido, eso es un currículum ya, eso es como ir subiendo escalafones. Acá acabo de recibir un mensaje a través del WhatsApp, mi WhatsApp personal, desde Temuco, Chile. Nos está escuchando el chino Carrilaf, que me pone acá, me manda un flyer. Él está en Temuco y va a ir a ver un concierto a Santiago, el Alcoholic Satan War. Y hay un, 2, 4, 6, 8, 10, 11 bandas, entrada $2,000, 3 por 5,000, prohibido el ingreso de alcohol. Chino, todo el alcohol que llevas adentro, no sé cómo vas a hacer con todo eso. Un gran saludo desde Temuco, Chile, y un abrazo, chino, que estás ahí del otro lado haciendo el aguante y escuchando. Gracias por el mensaje. Y bueno, entonces hay muchísimos lugares, hay muchísimas bandas, hay mucha movida, y eso nos genera un poco de conflicto de repente. Si un fin de semana hay 10 conciertos y hay público para cubrir 10 conciertos, porque acá, por ejemplo, ya noté que pasan ese tipo de problemas. Pero yo creo que la escena debe nutrirse de esas cosas, ¿no? Yo no creo que sea necesario paralizar una ciudad Ajá. por un solo evento. Yo creo que si hay varios eventos y poco a poco se van llenando con el público de cada evento, de cada, sí, de los seguidores de los que van a estar en esos shows, y también gente de las zonas. Por lo menos en Bogotá, es como que hagamos un ejemplo, que hay un show aquí, otro en Belgrano, otro en sí. Almagro. No, pero eso es un fin de semana normal acá, ¿eh? Exacto. A mí me parece bien. Hay mucha gente que dice, no, es que las bandas no llenan los bares y todo aquello, pero es que tú puedes ir a Europa y ver una banda de death metal conocida y ahí 50 personas, o sea, no todo es abarrotar los, no siempre, claro, las bandas abarrotan los bares de personas y todo aquello, eso lo ves hasta en Estados Unidos. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, pero eso hace, poco a poco va creciendo porque va yendo más gente, te va conociendo gente nueva. Yo vi esta banda en tal barrio aquel día y voy a ir a verlos ahora en otro barrio porque me gustaron. Te compran la mercancía y claro. Ahí vas construyendo, ¿no? Y vas sumando personas a tu ejército. En los 90, cuando la economía, cuando teníamos un peso, un dólar, las bandas europeas venían, o de Estados Unidos, venían con más, bueno, ahora vienen un montón de bandas, a otros valores, pero en ese momento, como que estallan, ¿viste? Empiezan todos los meses, tenemos 2-3 bandas internacionales, y justamente por ahí se sorprendían bandas que eran, digamos, no las tops, sino las intermedias, que vayan 500 personas, ¿viste? Estaban sorprendidos. Sí, claro. Eso, no sé, un obituario. Porque era también la novedad, nunca habían venido. Claro. Pero es probable que obituario toque en bares no sé, en Praga y meta 100 personas. Sí, ¿no? Sí, sí. Estoy dando un ejemplo. Lo que pasa es que obituario tuvo como un segundo aire ahorita. Y, claro. Pero obituario tuvo un tiempo que están en lo que es la escena y todo eso, estaban como sí, caídos, sí, altibajo, como, sí, tenía un altibajo, claro. Y estaban, pero otra vez siento que volvieron a agarrar y pero sí, hay bandas que también tú puedes ver en shows, en bares de tanto de Estados Unidos como en Europa, y no necesariamente es que la gente tiene que salirse porque no, por claro, el calor y todo eso, claro. No, la gente está sentada bebiendo, viendo una banda también, eso es totalmente normal. Vamos a escuchar ahora un tema del segundo álbum de Máscara, Némesis. Acá veo que en la formación ya está Bernardo. Sí. Bueno, obviamente el baterista, ¿no? Sí, el que teníamos antes de venir. Sí, y en el bajo. El bajo Bernardo. Claro, en la otra guitarra, quiero decir. Jeffrey. Vamos a escuchar uno de este. ¿Qué crees que suene ahora? Vamos a De Némesis. La 5, Némesis. Bueno, el tema que le da nombre a este trabajo, vamos con un tema de Máscara del álbum Némesis. Thank you. Titi, mijito. Va de reto, Satana. Un buen suá de mi vivana. Sunt mala cuai de va. Ipse venena viva. Va de retro, Satana. Va de retro, Satana. Va de retro, Satana. Bueno, nosotros acá, mientras ustedes disfrutaban de este temazo de Masquera, estamos arreglando el mundo, no se preocupen, quédense tranquilos. A través del canal de YouTube se comunicó, mandó un mensajito Bernardo, gracias Bernardo por el mensaje. Bienvenido a Diabolos y Música. También Gustavo Rangel ahí dejó un mensaje para Walter. Ahí me estabas comentando que él estuvo en el show del sábado. Sí, tomó unas fotazas brutales. Bueno, yo todavía no comenté nada respecto a lo que fue la fecha del día sábado. Yo la verdad, ese lugar no lo conocía, porque era un lugar que se hacen obras de teatro, no estaba muy abierto todavía, o no es muy conocido para conciertos, mucho menos de metal. Y bueno, y ver en una butaca con aire acondicionado, en un lugar donde está dispuesto de tal manera que de cualquier lado ves perfecto, un escenario amplísimo, luces, sonido, la verdad yo quedé sorprendido por el lugar, muy conforme, todas las bandas sonaron bien. Increíble, sí. Y bueno, dame tu opinión, ¿qué te pareció? No, claro, sobrepasó mis expectativas. Yo tenía una ansiedad antes de venir. Yo decía, wow, ya habíamos tocado fuera de Venezuela porque tocamos en Colombia, pero ya nosotros vivimos en Colombia, es como tocar en Venezuela. Como algo natural. Sí, porque ya vivimos ahí, entonces ya la gente te ve en la calle. Además que conmigo pasó una cosa, que en un concierto de Decide me confundieron con Glenn Benton. Entonces... Y el chico se tomó fotos conmigo y todo eso. Yo también estaba muy borracho y no entendía lo que pasaba. Pero estaba 10 veces más borracho que vos. Claro. De hecho, después yo hablé con él por privado. Dice, oye, no fue mi intención burlarme de ti, porque yo tenía pocos días en Colombia. Y me dice, tranquilo, parcero, yo no me acuerdo de nada. Que viva el death metal. Yo, ¡ah, que viva el death metal! Entonces la gente ya sabe quién eres, te reconoce por aquello, después también por lo que te paren en la calle y te dicen, oye, tú eres el de Máscara, qué bueno, tal, una chimba bien, de banda y bien. Todo eso. Entonces, bien, sí, pero la expectativa ya de venir a Argentina, para mí siempre, Argentina lo tuve y lo tengo, ¿no? Y ahora más. Como un país referencia del rock en general, no solo del metal, porque siempre desde pequeño escuché mucho rock argentino. Sí. Y después cuando empecé a conocer bandas de metal argentina, yo dije, wow, ahí fue cuando yo dije, yo tengo que hacer metal en español, desde que oí, no sé, por primera vez Solo por Ser Indios de Animal. Ajá. Desde que escuché Orcas, desde que escuché Hermética sobre todo. Y un sinfín ya de bandas que ya uno va conociendo. Vida, una banda que me encanta mucho. Sí. Yo decía, yo quiero estar y tocar en la tierra de esos músicos que a mí me influencian tanto. Entonces mis expectativas eran donde nació el rock sudamericano. Sí, entonces yo no podía dormir esos días. Me costó dormir en el avión. Llegué acá, Incluso los días que tocamos en Parador y todo aquello, sí, pero nada, yo... Sí, sí, sí, tu cabeza para estaba... Para mí eran importantes todos los shows, pero el Venezuela Metal Fest, porque también había un cariño ahí con los organizadores y todo eso, y de ver cuántas personas irían a vernos, ¿no? O por lo menos también cuántas personas nuevas nos iban, claro, a ver, o quiénes nos conocerían a partir de ese día. Obviamente, por la connotación del evento, el nombre del evento, quienes fueron, obviamente fueron más venezolanos que argentinos, pero fueron muchos argentinos. Sí, sí, sí, sí, sí, yo los vi. Y se acercaron a mí, me felicitaron, compraron mercancía. Eso era lo que yo quería, ¿no? De llegar acá al de aquí, que nació, sí, acá, sí, que viene de escuchar todas estas bandas que a mí me influencian. Entonces... Sí, sobrepasó mis expectativas, porque desde que probamos sonidos ya dijimos, wow, si esto suena como la prueba de sonido, la vamos a romper. Y sonó como la prueba de sonido. No, impresionante, el sonido, sí, fue... Sí, no, fue increíble. De todas las bandas sonaron bien, todas sonaron bien, no es que la primera, la Draco segunda, Brujo, la tercera... Draco Brujo fue una planadora. Ah, ¿te gustó increíble, esa? ¿Me comentaste? Sí, sí, muy, muy buena. Yo no conocía las otras dos bandas que estaban programadas. Piel de Lobo no la conocía, sabía que venían de Córdoba, no sabían qué hacían, y la verdad que fue grato descubrirlos con buen sonido, con buena imagen. Eso está muy bueno, una buena propuesta. Exacto. Tiene esa cosa santanesca de Santana, sí. Y hasta como escuché yo, decía, parece ¿cómo es que se llaman? Se me fue el nombre ahora. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, en cuanto tiene a lo mucho que es... de una banda venezolana que se llama Laberinto. Ah, sí, sí, mirá. Que mezclaban lo latino con... Sí, sí, sí, sí, sí. No, pará, ¿cómo fue lo que había escuchado? Era un... es un maná haciendo heavy. Okay, maná haciendo heavy. No, pero Pablo, sabes que muy buena banda esa, ¿eh? Sí, buenísimo. Muy buena banda. Están radicados en Córdoba y allá tocan. Bien. Y se mueven por allá, pero... Los voy a anotar para escuchar. Sí, en redes tienen su material, Spotify y en todo eso. Y después Mindloss, que Death Metal, que es lo que a mí me encanta. Llegué justo para el último tema, me perdí el show, y la verdad que no sabía quiénes eran tampoco, pero bueno, también lo descubrí así y wow, dije, esta banda se suena a todos los muchachos. Sí. Y bueno, y ustedes disfrutaron un montón, se notó que ustedes disfrutaron un montón. Y cuando suben tus ex compañeros a tocar en el último tema, eso también fue muy bueno. Sí, fue muy emotivo. Fue loco, ¿no? Porque no son cosas que se puedan... No creo que se vuelva a repetir una circunstancia especial como esa, ¿no? Sí, y más tener tres bajistas en tarima. Tres bajistas en escena, bueno. Algo que me sorprendió y me gustó cuando ustedes armonizan con los coros, hacen las voces... Es como que todo eso empuja, ¿no? Uh-huh. Estás escuchando la música y de repente hacen los coros. No me acuerdo exactamente en qué tema cuando armonizan con los coros así. Némesis es uno. Sí, me sonaba. Y la verdad que queda pero muy muy bueno eso. Eso me gustó muchísimo. Sí, es que la influencia heavy metal que tenemos de años no se puede borrar. Y siempre queremos que más que era no tenga un techo a nivel de influencias, de, sí, género, porque si te fijas, puedes escuchar punk, puedes escuchar trash, de hecho, las cosas que tenemos para el disco nuevo tiene muchos coqueteos con el death y el black metal también. No somos una banda de black, no somos una banda de death. No, pero sí usan recursos. También de recursos estilos, y sí, sobre todo estar en Bogotá como que nos nutrió, sí, de lo más extremo también. Uh-huh. Entonces sí, las voces melódicas, yo por en particular soy muy fan de una banda que se llama Queen's Rage, sí. Entonces me gustan esas armonías de voces muy propias también de bandas como Machine Head, que meten esa melodía con lo extremo. Entonces, claro, me gusta mucho esa. Por ahí un amigo me dijo, son como un amigo argentino que trabaja conmigo, pero nunca nos había visto. Eso dijo, son como un Sepultura con Iron Maiden. Yo, bueno, sí. Bien, sí. Es un mutante, una, exacto, cosa así. deforme. Lo que tenemos acá cargado en la máquina son los cuatro temas que ustedes hicieron para el streaming del Venezuela cuando era online. Uh-huh. Se hace en vivo, normal, en el mes de enero, creo que fue el primero, que se hizo en The Other Place. Y después, ya en marzo, cuando nos mandaron a guardar, se activa modo online. Y ustedes grabaron cuatro temas, eso lo grabaron. Contame un poquito cómo fue esos temas. Sí, los grabamos en vivo. Ese día fue el debut de nuestro nuevo baterista, el que no pudo venir lamentablemente a Argentina. Y bueno, se lo mandamos, lo mezclamos, claro. Y nos lo mezcló Jorge, de hecho, Jorgito, que fue bajista de nosotros. Y se lo enviamos a Facundo y a Marino y bueno, nada, salió súper, tanto así que decidimos incluirlos en nuestras plataformas digitales. Sí. Acá son cuatro temas, vamos a escuchar uno de estos temas. ¿Cuál querés que suene? Al otro lado del miedo. Al otro lado del miedo. Dale, vamos con ese tema. Esto es, digamos que es lo más actual que hay de Masquera. ¿Hay alguna otra cosa en línea que...? El 9 de diciembre sale un single nuevo. Muy bien. Mientras tanto, vamos a escuchar lo que tenemos disponible. Al otro lado del miedo, Masquera, en Diablos y Música. Todo lo que tú desees, lo Diablo sin música. Es una banda de death metal melódico oriunda de Málaga, ciudad ubicada al sur de España en las costas del Mediterráneo. Se formaron en 1993, siendo en sus inicios un grupo de amigos que fue creciendo desde las raíces del under malagueño. A través de su historia tuvieron algunos cambios de integrantes, hasta llegar a ser hoy José Manuel Plaza, único miembro de la vieja época, en voz y bajo, Gustavo Ballesteros en guitarra, Juan Holocaust en batería y en la otra guitarra Isaac Nieto. Su estilo fue evolucionando hacia un death metal moderno, pero con tintes de la vieja escuela. En su trayectoria en vivo ha participado de incontables shows, incluyendo festivales donde compartió escenario con bandas como Morphium, Angelus Apátrida, Noctem, Vita Imana, Machetazo y los estadounidenses Blasphemian, entre otras. Sacristía cuenta con un primer disco, Obsolescencia Programada, del 2014, el cual está desde septiembre de 2022 disponible para la escucha en la plataforma digital de música Spotify. El pasado 4 de noviembre lanzó el segundo single, adelanto del que será su segundo disco, el cual llevará por título Despertar a la Oscuridad. El tema en cuestión, llamado Raza Corrupta, ya está publicado en su canal de YouTube. Las redes sociales de la banda son el perfil de Facebook Sacristía Banda Málaga, Instagram Sacristía Oficial, YouTube Sacristía Málaga, SoundCloud Sacristía Oficial y Bandcamp Sacristía, y por supuesto en Spotify, como mencionamos antes. Agradezco a la banda el aporte del material y ahora vamos a escuchar el adelanto lanzado recientemente con video oficial que incluye la letra del tema. Suena aquí, en Diablo sin Música, Sacristía con Raza Corrupta. Pablo sin música. Seguimos charlando con Walter Gangui, vocalista, guitarrista de la banda que se formó, que nació en Venezuela y ahora están radicados en Colombia. Lo tenemos acá en Argentina, vinieron a participar del Venezuela Metal Fest, de paso agregaron dos fechas más. Estamos acá charlando hace un rato, presentando temas de su primer y segundo álbum, editados en físico. ¿Se consiguen estos discos? ¿De qué manera? Por ahora estamos haciendo unas reediciones. Ajá. Pronto veremos si hacemos una tienda online donde van a poder adquirir los discos en físico y mercancía, remeras, camisetas, claro, gorras. Obviamente sí, para todo lo que sea online están en las plataformas, ¿no? Sí, en las plataformas más conocidas. Y en nuestra página web están todos nuestros discos de singles disponibles para descarga gratuita. Ustedes tienen un live, ¿no? Editado y un EP aparte. Tenemos, están el disco en las plataformas. Sí. Están todos los discos. Está el Caracas, está el Nemesis, un concierto que dimos por allá por el 2013 que se llama Caracas Sobrevive. Es de todos temas de nuestro primer disco, todavía no existía Nemesis. Tenemos un disco de covers que se llama Más Covers, que tiene canciones de bandas que han siempre influenciado a Máscara. Pues tienen covers de Creator, de Sepultura, de Iron Maiden, de Anthrax, de Misfits, de Hermética. Hay un cover también. Ajá. También y ahí participa un gringo. Sí, no, un alemán, de hecho. En Breaking the Law canta P.B. Wagner, el vocalista de Rage, la banda alemana de Power. Bien, interesante mezcla. Sí, sí. Que en esa época el guitarrista de Rage era venezolano. Que en realidad se llama Marcos claro. Rodríguez. Y él, yo le dije, estaban grabando. Marcos venezolano, que en realidad nació en Mar del Plata. Sí, sí, y así estamos todos. Y él yo le dije, oye, hablando de globalización, sí, ¿no? Hay un chance que Pibi cante Breaking the Law. Dice, claro, Pibi es fan de Judas Priest, ese no te va a decir que no. Y salió buenísimo el tema. ¿Mm? Salió buenísimo, buenísimo. Está disponible en Spotify y en todas las plataformas. Ya que lo mencionaste a ¿cómo se llama? A Marcos, él es Torre de Marfil también. Sí, sí. Otra banda, digamos, de las pilares o que plantaron, digamos, los cimientos de lo que después fue la escena y totalmente. Y del sonido del heavy venezolano. Y ahora está tocando con la banda del hijo de Kai Hansen de Hello. Sí, la otra vez yo no sabía que él estaba tocando ahí. Sí. Conocí la banda, la escuché, dije, esta banda está muy buena. Y me fijo quién está de guitarrista y digo, no puede ser. ¿Qué hace este? Si está viviendo en Canarias, ¿qué hace tocando con un alemán? Sí, sí. Es muy loco eso. Y va y viene. Claro, claro. Y aparte él tiene su proyecto de tributo a Dio, cover de Dio, ¿no? ¿Qué hace? Y es su banda de covers de... Me dijo Bajo que suena tremenda esa. Sí. Bueno, Andy Deris vive en Tenerife también. Ajá. El vocalista es Helen. Mirá, sí, que debe tener buen clima. Sí. O los impuestos son muy bajos. También, yo creo que por ahí van, sí, van los tiros, sí. Lástima que está muy lejos y es imposible llegar a, por lo menos desde esta parte del continente con nuestra economía, llegar a Tenerife. Estábamos hablando un poco de los próximos pasos en lo que es la grabación de Máscara. Bueno, el single este que viene, adelanto. Y musicalmente tenemos una continuación de esto. Vos me decías que hay una influencia o no sé, o aditamento, por decirlo de alguna manera, en cuanto al sonido, ¿no? Y todo eso. En lo nuevo. Claro. Sí. Sí, el disco que comenzó a componerse en Caracas cuando todavía estábamos allá. Pero sin embargo esa influencia bogotana nos nutrió también. Y ver tantas bandas buenas de death metal, los mismos Masacre, claro. no es, como te dije antes, no es que el disco va a ser death metal, pero sí tiene mucha influencia extrema, uh-huh. Más de lo que ya tenía la banda. Pero a la vez es más melódico de lo que ya venía haciendo, pero a la vez también es más punk, es más hardcore y es más trash. Yeah. Es como si le ves el Nemesis, pero con hormonas. Pues. ¿Fue al gimnasio? Sí, eso, fue al gimnasio y se puso fuerte. Vos estás regresando a Colombia y ¿cuándo retoma la actividad más que era? Probablemente la misma primera semana apenas regrese. Obviamente con ensayo. Hay unas cosas, sí. Hay unas propuestas por ahí que vamos a ver si se dan. Va a ser muy bueno. Sin embargo, sí, por ahí es probable que tengamos quizás un par de fechas más antes de cerrar el año. Y saquemos el single que tenemos pendiente para el 10 de diciembre, que celebra, es como ya el cierre de la celebración de los 10 años del disco Caracas, porque es un tema de que es del disco Caracas, pero está se volvió a producir, cuenta con un productor que nos ayudó, tiene un featuring también. Sí. La gente, sobre todo los venezolanos que nos conocen, van a saber de quién se trata y muy probablemente les va a gustar mucho porque se hizo con mucho cariño. Es un homenaje que hago para mi papá que murió el 29 de diciembre del año pasado. Ah, mira. Entonces está hecho con todo el amor, con todo el cariño, con todo el sentimiento del mundo, así que por ahí vamos. Bien. Lo que no mencionamos sino hablamos es la parte de las letras. Vos escribís las letras, obviamente, porque las cantás, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué, digamos, desde que arranca, desde el Caracas hasta la actualidad, por decirlo, como por decir un periodo de tiempo, ¿qué te inspira a escribir o qué mensaje querés transmitir? No, a veces no queremos meternos mucho con la política a pesar de todas las cosas que nos han rodeado, no solo a Venezuela, a todo este continente de unos años para acá, ¿no? Fíjate que Némesis, tú escuchas Némesis y de entrada parece que es un tema contra la religión. Uh-huh. Pero sí puede serlo, pero es una metáfora del endiosamiento de los políticos. Uh-huh. ¿No? Se vuelven dioses, la gente le da su limosna, todo aquello. Sí. Siempre tratamos de ser metafóricos también para que evitar que las cosas se personalicen, ¿no? Hay mucha literatura que trata de cosas que uno ni se imagina, ¿no? O hasta a veces canciones de Slayer que hablan de Jeffrey Dahmer y claro. No es que ellos sean asesinos, claro, sino claro. Que les dio por escribir algo que en ese momento les nació. Más que así se trata más de cosas personales, cosas, vivencias personales. Sí tiene a veces cierto tono político, pero como te lo dije, es más del lado metafórico. Claro, pero lo que pasa es que como ahora la política está tan manoseada, tan como que perdió el verdadero sentido, y decir que uno por ahí, para no quedar pegado en ninguno de los bandos, sí, exacto. Dice, pero político, digamos que es, sabemos que es el hecho de interactuar y es como más amplio, ¿no? Y por ahí también, como vos querés mencionar algo al respecto y termina siendo algo político, ¿no? O sea, porque no necesariamente tiene que ser de acá, de allá o sí, del medio. Sí, porque al final son la misma porquería. Exactamente. Entonces, exactamente. De un lado y del otro. A veces uno dice, están puestos ahí, se conocen y lo hacen todo entre ellos por debajo de la mesa, y el tonto que está arriba y en el medio es el que se pelea con este y con el otro. Sí. Mientras estos se estrechan la mano, se dan dinero, son los mismos, son los mismos. Entonces, o por lo menos es lo que aprecia uno, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que uno quiere dar a entender con las letras. No es que el que es de este lado, que es de la izquierda, sí, o de la derecha, de acusar con el dedo. Exacto, porque al final tomas partido. Al final, exacto. La política es muy sucia y el ser humano siempre ha sido manipulado para sí, eso. Para mí la política y la religión son métodos de control. Uh-huh. Y claro. Para tener a la gente alienada, ahí luchando por algo que al final no existe, ¿no? Sí, siempre sí, algo sí. Que está más arriba que busca otros, y bueno, otros intereses. Hoy en día, por ejemplo, tenemos una guerra en Europa que está a punto de convertirse en la Tercera Guerra Mundial, y todo por caprichos y egoísmos, ¿no? Somos gobernados por... Nuestros gobernantes son egoístas al máximo, piensan en ellos nada más. Totalmente. Que la justicia no los lleve a la cárcel, y ellos, su entorno, su familia, y listo. No les así importa es. Nada de nada. Nada. Y cada día lo evidencian más. Son sus propios discursos. Intereses. No, es tremendo, es tremendo. Bueno, recién me dijiste que ibas a hacer una especie de homenaje a tu viejo, pero calculo que la pandemia y todo ese hecho te habrá movilizado también algunas cuestiones. Sin querer, cuando salga el disco nuevo, la gente lo escuche y va a decir, lo compusiste a raíz de la pandemia, y no. Ese disco se compuso entero un año antes de la pandemia, música y letra. Pero es tan metafórico que tú lo dices, wow, es que todo lo que pasó y está pasando con el tema de la pandemia y la manipulación y todo aquello, es como, no es que yo sea un profeta ni nada de eso. Tampoco hay que ser muy inteligente, ¿no? Sí. Ni tampoco hay que ser muy inteligente para darse cuenta de algunas cosas, ¿no? Es muy cierto eso. Pero no compuse nada por la pandemia, pero al final cuando lo escuchen van a decir, tiene que ver. Mira, qué interesante eso. Porque, por ejemplo, el día sábado pasado, cuando terminó el Venezuela Metal Fest, a la medianoche ya estuvo disponible el nuevo en las plataformas el nuevo álbum de Guerra Santa, de Marino y toda su trope. Y bueno, Marino, las letras de todo ese álbum las escuchás y son las vivencias de él, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Y su descripción de todo lo que pasó, que realmente es muy duro. Y cuando lo conoces y escuchás de las vivencias de él, todas las que pasó, y cuando te das cuenta él y cómo vibra él cuando habla, y después escuchar las canciones, ahí verdaderamente te llega mucho más el mensaje. Y justamente lo menciono porque el próximo programa vamos a hablar un poco más del nuevo álbum de Guerra, que está disponible completo. Ya tenían los singles adelantos y todo eso con la nueva modalidad de difundir la música, pero el álbum en sí completo es un masazo, está muy bueno. Y el tema de las letras, yo hago siempre hincapié en eso porque creo que algo tenés que decir, o si no, no tiene como sentido, ¿no? Sí, dar un mensaje. Exactamente. Obviamente, como mencionamos, despegarse de ciertas cosas, pero bueno, el género humano y las cuestiones humanas son tan amplias que hay para escribir. Hay para todo. Hay para escribir un montón. Sí. ¿Te parece escuchar un tema más de los temas del streaming, o querés escuchar un tema del Némesis? Vamos al Némesis. Del Némesis, entonces, ¿con cuál? A ver. Vamos con Juntos Somos Más. We'll be right back. Así suena Máscara. Seguimos charlando con Walter acá de miles de cosas, porque lo interesante de la conversación en vivo, que se van abriendo puertas y puertas. Sí. No, ventanas. Este, me comentabas de ideas, ¿no? De a futuro, de futuras ediciones de la banda. Sí. Sí, que siempre está bueno que tener material, contenido nuevo para la gente, los seguidores, todo eso. Hay mucha gente que seguía en cierta manera a la banda anterior, que de Máscara, que se llamaba Biofobia. ¿Y dónde están esos demos? Pero ¿cómo los subo? No voy a subir un canal, a Biofobia como artista. Entonces lo que se me ocurre es que hay tantas canciones que de Biofobia pasaron a Máscara, uh-huh. O riff que eran de Biofobia y ahora están hasta en los discos nuevos de Máscara. Entonces tenemos el proyecto de sacar un lados B, donde están primero todos los demos de canciones de los primeros dos discos de Máscara, y demos de esta banda Biofobia, demos de bandas que tuvo Jeffrey antes de juntarse con nosotros, y alguno que otro tema en vivo. Y bueno, sacar un disco de lados B. Y por ahí que te estaba comentando que durante la pandemia, como nuestro baterista se fue a vivir para Uruguay, no teníamos cómo hacer esto que, uh-huh. que hicieron muchas bandas, que era grabar desde casa, y cada quien grababa el bajo en su casa, la guitarra en su casa, y no teníamos baterista. Y dije, no podemos quedarnos atrás, porque si tú no estás constantemente sacando material, desapareces. No, la gente se olvida rápido. Sí, porque vivimos en la era de la inmediatez. De la inmediatez, exacto. Y tú dices, ajá, y todo el mundo está sacando cosas online y tú no vas a hacer nada. Entonces ahí fue cuando dijimos, oye, pero vamos a agarrar el disco Nemesis, que es el más reciente, vamos a publicarlo instrumental en nuestra página, www.masquera.com. Te lo descargas y el que quiera hacer algo con nuestra música, a su estilo, que se grabe cantándola y lo grabe con cierta calidad también, pues se sumó mucha gente, se sumaron unas 15, 20 personas, y todavía hay una chica que sigue agarrando temas de ahí, nos manda la canción, claro, mira, claro. Y tal, súper entusiasmada, y a nosotros nos entusiasma mucho más ver que alguien con tu material hace cosas con su propio estilo. Sí, entonces sí, puedes sí, escuchar sí, temas de Máscara hasta en rap. Puedes escuchar temas de Máscara cantado heavy metal, muy a lo Dickinson, y así todo lírico, o más a lo death metal, o más hardcore, sí. Y así, o más punk, o más alternativo, más melódico. Entonces la idea era que cada quien le imprimiera lo que quisiera, pero que nos lo pasara y que se grabaran. Claro. Entonces esa iniciativa la llamamos Somos Máscara, y probablemente saquemos un disco pidiéndole permiso a las personas que se prestaron para hacer ese compilado también de nuestros amigos que quisieron formar parte de esa iniciativa. Claro, interesante, porque había que agudizar el ingenio de alguna manera, y bueno, todo el mundo algo tuvo que hacer para estar en actividad o en movimiento, porque fue demasiado lo que se detuvo el planeta, y fue la frenada muy muy brusca. Voy a mencionar el lunes siguiente, el próximo lunes, que es lunes 21, que es feriado. Esto no tiene nada que ver con el mundial, ni que juega la selección, ni eso. Entonces, como es feriado, el domingo 20, van a haber recitales por todos lados, porque el otro día no es laborable. En el Barroco Bar se presenta Parietal, Distinto Animal y Nacido Argentino. Esto es en el acceso este 3105, en la localidad de Moreno, allá oeste norte, más oeste que norte. Entrada con descuento anticipada, y en la puerta va a valer 500 pesos. Gentileza de la banda Nacido Argentino, nos habilitó dos entradas a aquellos que quieran asistir. Simplemente se comunican con nosotros y les decimos, les explicamos, les contamos la manera de poder acceder con la invitación de Nacido Argentino. Recuerden, domingo 20 de noviembre, Barroco Bar. Vamos a escuchar un tema de Nacido Argentino, esta banda de San Miguel, de la localidad de San Miguel, que gentilmente nos envió, nos dio estas entradas para aquellos que quieran asistir. Y vamos entonces con Nacido Argentino. Señor operador, disponga usted de las cámaras. Nacido Argentino es la banda que acaba de sonar. El tema es ¿Por qué no estás aquí? Y recuerden, el domingo ahí en Barroco Bar se está presentando Nacido Argentino. Nacido Argentino, su vocalista está trabajando en un álbum solista. Acá hemos pasado un tema y que es un poco diferente a lo que hace con la banda, pero de una calidad buenísima. Seguimos charlando con Walter. Bueno, en verdad se pasó volando el programa porque sí. Hemos hablado de todo. No sé qué más podemos comentar de algo de color de la banda. Simplemente, bueno, la banda sigue ahí adelante, laburando, trabajando, ¿no? Sí, sí, con todo. Tenemos tantas cosas por sacar que no hay tiempo de... A veces es... También lo de la pandemia estiró un poco los tiempos, claro, de las cosas, y Por el camino a mí me pasaron cosas, sufrí de COVID, estuve hospitalizado. Ah, mira vos, ¿tuviste COVID? Sí, con neumonía bilateral, estuve 6 días en cuidados intensivos, sí. ¿Sí? Después un mes de recuperación en casa. Eso hasta ¿te quedó alguna secuela? Que yo sepa, no. Bueno, es que se me cayó un poco el cabello. Eso que te asoma acá en la cabeza no es nada que ver. No, este cuerno no, no es mentira. Entonces, y bueno, la muerte de mi papá también dilató más las cosas. ¿A raíz del COVID? No, no, pero... ¿Pero él estaba en Venezuela? Sí, estaba en Venezuela. Entonces, claro, el disco tiene listo ya rato, solo falta grabar las voces, pero bueno, entre una cosa y la otra, la grabación de videoclips y todo eso, el Venezuela Metal Fest. Pero bueno, vamos a ir poco a poco trabajando, no hay apuro de sacar todos estos materiales que queremos sacar. Tenemos cosas además del disco, estos singles, queremos sacar cosas del Venezuela Metal Fest porque se grabaron unas canciones. Entonces, en tanto en video como en música. Entonces, quizás saquemos algún... ¿Pudiste ver algo de lo que fue...? No, no lo he podido ver, pero yo desde que estoy aquí estoy... todo pasa muy rápido. Yo creo que me pasa como a Tumilí en la película de Motley Crue. Yo creo que amanezco esposado de la cama porque mi esposa, para que no me escape por ahí a tomarme una cerveza. Pero ya en lo que llegue a Colombia nos sentamos más a ver qué tenemos, qué podemos sacar. Siempre para aprovechar todo esto, esta avenida para acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, ver que si se puede sacar el material completo de lo que se grabó, un single o dos canciones, ahí vemos. Bueno, pero igual vamos a escuchar un tema más antes de que finalicemos. Uno más del Némesis. Vamos con No hay marcha atrás. Bien. Vamos entonces con uno más de Masquera, No hay marcha atrás. Ya suena entonces. Lock up! cortina que identifica que este programa está llegando a su final, la emisión número 169 de Diabolos sin Música del día viernes 18 de noviembre del 2022, hoy especial Masquera porque prácticamente estuvimos casi las dos horas charlando acá con Walter, su guitarra y vocalista, que bueno, afortunadamente pudo presentarse el fin de semana pasado y se quedó unos días más, así que lo tuvimos acá en vivo de manera presencial. Antes de cualquier cosa quiero comentar que dice Pavlux abrazo ahí en el chat de YouTube, dice ya me abrí otra fresca, bueno hay que contar, poner adelante los pobres señores. Bueno Walter, realmente un gustazo que hayas pasado por acá, te hayas molestado y acercado a charlar un poco de la banda y fue muy grato y escuchamos varios temas ahí. La verdad que me gustó, estoy conforme con, qué bueno. con esta visita. La verdad no estaba programada ni había pensado. Sí, mi idea estaba en que bueno, ojalá que puedan en los tiempos, qué sé yo. Siempre sé que los viajes son así. Sí, súper express, sobre todo cuando vienen de varios kilómetros. Sí, todo pasa tan rápido que uno está contándote ahorita que parecía Tommy Lee en la película de Motley Crue cuando lo amarraban lo esposaban a la cama. No, mira, gracias Ricardo por invitarnos, hablo en nombre de la banda. Siempre para nosotros es una experiencia y compartir con gente que uno no conocía, gente de otros países, estar acá para mí es todo un privilegio. Estar en un programa de radio también, todo, siempre son cosas que suman, ¿no? A la trayectoria de uno, y siempre agradecidos por el apoyo. Tú te contactaste conmigo hace ya casi un mes y estuvimos hablando de qué posibilidad había de que yo viniera, y claro que siempre disponible en la medida de lo posible. Claro, si se pudo dar, pude venir y bueno, charlar aquí un rato contigo sobre cosas de la banda y cosas extra. Sí, obviamente fuera del aire, porque somos seres humanos, tenemos vida, nos suceden cosas, no solo de todo metal y cerveza, señores, por favor. Bueno, vamos a comenzar con el cierre y antes de la despedida final voy a anunciar con qué vamos a cerrar, porque dentro de un mes se está presentando acá en Buenos Aires la banda de Rosario Inhumation. Vienen para abrir el show de Bloodfiend. Esta fecha va a ser el 1 de diciembre. Aquellos que no están enterados, Inhumation se formó en 1992, hace 30 años de la ceniza de Visceral Vomit. Ahora, hace muy poquito, este año incluyeron un par de temas en un split CD de tres vías o de tres bandas, editado hace un mes o dos meses. Vamos a cerrar con un tema de esos, de la actualidad de Inhumation, el sonido actual de Inhumation. Walter, nuevamente te saludo, te despido, a tu señora, que está acá, tu compañera de ruta. que bueno, espero que puedan venir a hacer turismo, no sé, la próxima, o con la banda. De todas maneras serán bienvenidos. Gracias, acá. Gracias por tenernos y por escucharnos y compartir un poco de nuestra historia y nuestro andar, sobre todo aquí en tierras argentinas. Bueno, Alejandra, hoy ausente con un aviso, espero que haya resuelto toda su problemática familiar. En 7 días estamos de vuelta, nos despedimos con Inhumation. El tema es Ozone Layer Depletion Exposure Effect to UV Radiation, agotamiento de la capa de ozono, efectos de la exposición a radiación ultravioleta. No sé, bueno, no hace más fácil, muchachos, soy inglés, cero. Nos vamos con Inhumation, en 7 días volvemos. Cuídense, la calle está peligrosa.